sobre la tierra es tu alabanza. La paz en los corazones es tu alabanza. La paz en lo alto del cielo es tu alabanza. Tu gloria, Señor, es la vida del hombre. Que vence a la muerte es tu alabanza. La vida que dice sí es tu alabanza. La vida que nace en la cruz es tu alabanza. Gloria, Señor, es la vida. Del que es salvado es tu alabanza. El gozo del arrepentido es tu alabanza. El gozo de un mundo nuevo es tu alabanza. Tu gloria, Señor, es la vida del hombre. El hombre de pie es tu alabanza.